Por eso hoy también queremos lanzarle un mensaje a los aragoneses. Hemos ganado, vamos a gobernar y hay una cuestión que todo Aragón tiene que saber. Un gobierno del Partido Popular será un Aragón para todos los que viven en esta comunidad autónoma. Un gobierno del Partido Popular va a hacer en los próximos años lo que dijimos que íbamos a hacer en campaña electoral. Vamos a seguir mejorando Aragón. Vamos a hacer que Aragón siga avanzando. Vamos a hacer que Aragón sea imparable. Eso es a lo que nos comprometimos, a un Aragón mejor. Y eso, que nadie tenga duda, es lo que hará el próximo gobierno de Aragón. Pero el próximo gobierno de Aragón, porque también lo hemos dicho durante esta campaña electoral, se va a encargar de que la otra gran verdad de esta noche continúe. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. ¡El sanchismo se acaba! ¡El sanchismo se acaba! Hemos ganado, vamos a gobernar como lo sabe hacer el Partido Popular. Desde mañana nos ponemos a trabajar. Desde mañana vamos a trabajar hablando con todas las formaciones políticas para ahormar una nueva mayoría política. Porque Aragón necesita un presupuesto. Dejadme que os diga una cosa. Convocamos elecciones porque no había presupuesto. Convocamos elecciones porque no somos como ellos. Convocamos elecciones porque la democracia tiene reglas. Y nosotros no estábamos dispuestos a agarrarnos al sillón al precio al que fuera. Ahora hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto. Por eso, dejadme que os diga una cosa. Esta noche vamos a celebrarlo, pero mañana vamos a hacer lo que sabe hacer el Partido Popular, lo que nos caracteriza a los del Partido Popular. Esta noche lo celebramos y mañana a trabajar. ¡Muchas gracias! Pasamos ya con el ganador de estas elecciones, exultante y muchísima alegría en la sede del Partido Popular, allí en Zaragoza. Más alegría, tenía más alegría el candidato que los presentes. Sí, alguno por detrás y alguna por detrás estaban también. Al final, ahora el rictus se le nota, ¿eh? O sea, claro. Ha fingido un poco, pero sí, estaba en una nota más alta de lo normal, sí. O dos. Sí, está ahí con una risa un poco encasquillada, a ver si no se le nota el rictus. Pero no ha hecho ni un plan, no ha prometido nada. ¿Os habéis fijado el presupuesto? Yo no recuerdo un discurso peor en una noche electoral de alguien que haya ganado las elecciones que este. Te lo digo de verdad, estoy haciendo memoria, no recuerdo uno peor. Hombre, Luis, eso lo dices en muchas noches electorales, no, yo no, sí no, que no, me acuerdo. Tanto, pero... o sea, ya puestos a batir récords a la baja, ha hecho exactamente el mismo discurso que podía haber hecho con 19 escaños. Exactamente el mismo. Con 19. Bueno, con 19. Guardiola tampoco fue esplendoroso. Saca 19 y tú coges el discurso, lo repasas y podía haber dicho exactamente lo mismo que he dicho hoy. Sí, pero entonces no habría sido este rictus, habría sido bueno, una bueno, claro, no, naturalmente, pero es decir, ha ganado las elecciones y tendremos un presupuesto, o sea, se será así que el Vox. Es decir, es que el PSOE. No lo entiendo, pero hombre, alguna referencia tendrás que hacer. O sea, que decir, no sé, has perdido porcentaje, has empeorado el resultado hace dos años, dependes más del socio, los aragoneses. No ha nombrado a Vox ni una sola vez. Sí, pero hay algo Él ha hecho referencia a haber bajado un escaño por Zaragoza y un escaño, creo que ha dicho, por Huesca o sí, por Teruel. Pero hay algo que yo creo que es lo peor del discurso de hoy. Igual que antes decíamos que el de Vox ha hecho bien en hablar poco, porque cuando has tenido buenos resultados solo con verte se nota, creo que demasiadas veces ha tenido que repetirle a los suyos que han ganado las elecciones. Normalmente solo dices una vez y basta. Parecía que la campaña no hubiera terminado, pero bueno, yo lo entiendo también porque si has convocado elecciones, sacas 26 en vez de 29, pues bueno, tampoco es tanto. Se podía haber centrado en otras cosas. Lo que no me ha gustado es que haya dicho, y ahora vamos a hablar con todos los partidos. No, tú estás diciendo que el Partido Socialista en Aragón también es Sánchez. No puedes decir, y ahora hablamos con todos los partidos. Si no quieres hablar de Vox, dar un rodeo de otra manera. No quieras meter a todos los partidos después, porque es que al final siempre se cae en lo mismo. Si tú estás diciendo tic-tac, Sánchez, estás acabado, no puedes decir al mismo tiempo, y mañana hablaremos con Pilar Alegría, que es la portavoz de la mentira y a la que los aragoneses tenían que castigar. No puedes decir las dos cosas. O dices, y hemos captado el mensaje, la derecha ha arrasado en estas elecciones, nosotros hemos ganado y somos la primera fuerza política, pero a ver si esta vez, con el tercer partido por votos, que casi empata con el PSOE, nos ponemos de acuerdo porque juntos podemos hacer que Aragón sea imparable. Lo de hablar ya con todos los partidos no tiene sentido. No tiene sentido meter al Partido Socialista en el saco de tus negociaciones cuando estás diciendo que Pilar Alegría es una portavoz de la mentira y encima tiene lo de Salazar detrás, que ha vuelto a sacar lo de la igualdad. Es lo que me chirría. El resto lo veo más o menos normal dentro de gestionar las emociones en una noche electoral. Lo otro es un mal endémico del PP. O Sánchez es algo que tienes que sacar de la política española, uh-huh, o Sánchez es el socio que puedes encontrar si los de Vox se siguen empeñando en boicotearte. Las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. Sin embargo, ha hecho las dos cosas. Sí, sí. Más lo de Sánchez, es que da la impresión de que el PP quiere que Sánchez les quite a Vox de en medio. Pues es al revés. Es tú, con Vox, tienes que quitar de en medio a Sánchez. Es y que de hecho, es Vox cambiar, se lo está haciendo, no, le está quitando votos. Vox no tiene que hacer nada, porque le basta con ver los errores del PP. Es esperar el fallo del contrario, que no debería ser enemigo, pero que actúan como tal. Ellos mismos, el discurso de Azcón no es ningún idiota. Ha hecho un discurso, cuanto más lo pienso, más absurdo, más disparatado, más contrario a los intereses del partido en Aragón y a nivel nacional. Es decir, España quiere un cambio, España quiere la derecha en el poder, tenemos que hablar con Vox, tenemos que mejorar con Vox, vamos a hacerlo, vamos a echar a Sánchez, conviértelo en una llamada a una nueva mayoría. Pues está claro, hablando, señor. Está compareciendo Santiago Abascal. Ya me extrañaba. En la sede, vamos, claro. Sí, bueno, claro, tiene que capitalizar claro, también claro, un poco el este. Porque esto se ha producido con toda la maquinaria política y mediática del bipartidismo empleada a fondo y usándose contra Vox, con campañas absurdas, igual que se produjo durante las elecciones de Extremadura. Todo ha valido contra Vox, pero la respuesta de los aragoneses ha sido muy clara. Quieren más Vox, quieren más del doble de Vox. A partir de ahora, yo sé que todos ustedes, los periodistas, me van a preguntar, nos van a preguntar durante muchos días sobre nuestros pactos electorales, sobre qué vamos a hacer en Aragón, sobre cuáles son nuestros límites y sobre qué es lo que pedimos. Y quiero decir que estas preguntas ya están respondidas en Extremadura. Las sabe toda España, las saben los ciudadanos. Parece que los únicos que no las conocen son los políticos. Y por eso quiero decir con toda claridad, tanto al Partido Popular como a quienes quieran saberlo, que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana, también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos. Muy buenas noches y me despido. Pues son las palabras de Santiago Abascal, que termina su comparecencia en la sede de Bambú, en la sede de Vox. ¿Qué ha dicho? Tramo final de... Con los políticos. Ahora resulta que Abascal no es político y Vox no es un partido político. A ver si es el alzamiento nacional y nos pilla de civiles. Bueno. Pero qué disparate de discurso. Realmente me da la impresión de que no va a haber gobierno en ningún lado, ¿eh? Va a ser difícil. Puede ser. Elevando las expectativas. Ese discurso imposible. Elevando de las expectativas no va a ser pero eso lo que te plantea esa hipótesis nos devuelve al desastroso discurso de Azcón. Si Azcón quiere decir a los aragoneses qué mensaje nítido han mandado las urnas, tienes que coger el toro por los cuernos y decir cuál es el más claro de todos. Que claro. Los aragoneses han dicho, entiéndase usted con Vox. Es decir, si Vox no se quiere entender con nosotros, bueno, es porque no quiere a los aragoneses. Bueno, pero mira, vale, pero ¿cuál es ese es el mensaje del electorado? El mensaje del electorado es: mire, usted solo no puede, y le decimos que tenga que poder con él, y además tiene que tenerlo más en cuenta de lo que tendría que haberlo tenido en cuenta a lo mejor hace unos meses con otros resultados electorales. Y sin embargo no hace ninguna referencia. Abascal se puede equivocar en la manera de hacerlo, pero él sabe perfectamente que lo que la gente le está preguntando es ¿cómo me voy a entender con el Partido Popular? Y él desde esta noche está marcando su posición. Que nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos, pero creo que políticamente es oportuno que lo haga. Lo que no entiendo es por qué Azcón no quiere entrar ahí, que es exactamente lo que la gente se está preguntando. Todo lo que nos estamos preguntando esta noche es lo que la gente se pregunta. O sea, solo yo puedo ser presidente del gobierno, pero no es verdad. O sea, usted será si le dejan. Solo yo sacaré el presupuesto. Vox podría decir que vota un candidato distinto del PP. Bueno, pero decir, es que no lo entiendo, como si hubiera conseguido el poder suficiente como para tomar decisiones sin tener que pedir permiso. Tiene que pedir permiso y tiene que pedir el apoyo. Si no lo tiene, no puede hacer nada de lo que ha prometido esta noche. Es que está a 8 escaños, ¿eh? Es que pues, la distancia no es poca. No, por eso te digo. Son 8 escaños. Pues por eso te digo. De distancia a la mayoría absoluta. Bueno, os comunico que Podemos ha desaparecido de 9 parlamentos autonómicos después del Parlamento de Aragón, de 9 parlamentos autonómicos de 2019, declive grande. Constante. Qué disgusto en Caracas. Ha sacado más votos. Ha sacado más votos Albise sí. que Podemos. Sí, sí, sí. Y esto bueno. con la debacle de Sumar. Sí, naturalmente. O sea, que es en medio del hundimiento de Yolanda Díaz, que ellos no dejaban de reírse y no me extraña, decían, qué mala candidata es Yolanda Díaz. Sí, es pésima. Ahora imaginaos en qué posición estáis vosotros. Bueno, Yolanda Díaz aún puede decir que su socio, que es la Chunta, en Sumar, ha tenido buen resultado. Que su socio saca más que ella. No. Bueno. Yolanda Díaz se presenta por Izquierda Unida a Sumar, que ha sacado un diputado. Ha sacado uno, sí. Sí, bueno, pero ni siquiera. Pero podrá decir que la Chunta forma parte de Sumar. Bueno, sí. No, la verdad es que nadie sabe. Este pueblo, salvo cantar jotas, no sé yo qué. Bueno, nunca, pero no le ha ido del todo mal, ¿eh? Que son las 11 y 17 de la noche y se nos hace ya muy, muy tarde. Dieter Brandau, conclusión breve, titular que nos dejas tú a esta hora. Pues dos titulares. Uno, que la retransmisión en YouTube de este programa ha batido récord histórico. Y el segundo, que Aragón. Los aragoneses dictan sentencia al sanchismo y la derecha no se entera de lo que pasa. Los aragoneses lo han dicho claro y la derecha a verlas venir. Dieter Brandau, un abrazo fuerte. Gracias por tu participación. Adiós, adiós. Manu Llamas. Pues en esa misma línea. El pueblo quiere gobiernos de derechas, pero los partidos que están encomendados a formarlos parece que les cuesta. Y desde mi punto de vista, aquí la clave, yo creo que ha sido muy claro Vox. Esto es lo que yo pongo encima de la mesa, estas son mis condiciones. Es más, ahora puede subir la factura, puesto que tiene más refuerzo electoral. Y el Partido Popular es el que tiene que cambiar de estrategia. O acepta la factura o no va a haber gobierno posible. Manu Llamas, gracias, hasta luego. Hasta luego. Carlos Cuesta. Pues sí, fíjate, yo creo que del discurso de Jorge Azcón, en el discurso de Jorge Azcón se ve un problema en el Partido Popular. ¿Por qué no ha querido decir nada o ni mencionar a Vox? Porque no saben qué decir. Y esto implica que siguen con el pecado original. O sea, o te acostumbras a que el panorama en la derecha ha cambiado, o te acostumbras de que tienes que tener un discurso nacional y reflexionado y pensado antes de salir a un estrado, antes de salir a un escenario y antes de comenzar una campaña. Y tienes que enterarte que efectivamente, pues determinadas cosas con las que sigue trabajando inexplicablemente Génova no vamos a conseguir cuarto y mitad más del Partido Socialista, pero si, no hay cuarto y mitad ya en el Partido Socialista, no hay nada, o sea, no hay ni un cuarto cerrado, no está ni el cuarto de las escobas, déjate de historias y tendrás que tener una estrategia con la que sepas qué hacer en campañas y qué hacer en las alianzas. Carlos, mañana a las 8 te escuchamos, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Luis Herrero. Yo creo que también hay dos. Depende de en quién nos queramos fijar. Si nos fijamos en el Partido Popular, creo que es el segundo aviso al Partido Popular después del de Extremadura. Por segunda vez consecutiva pierde escaños. Estamos diciendo que esto siempre es reflejo de lo que puede pasar en las elecciones generales. Bueno, pues si esto fuera reflejo, que Feijóo sepa que va a perder votos en las generales. No digo que no pueda ganar, no puede ser el primer partido, pero que va a perder. Está retrocediendo posiciones. Por segunda vez se lo dicen. Y eso tiene que hacerle reflexionar si quiere mejorar. Y luego el Partido Socialista tiene que darse cuenta, yo creo que ya se dio cuenta en la campaña. Una de las cosas más sorprendentes de la campaña del PSOE es ver cómo Pilar Alegría se las ingeniaba de cualquier manera para que se olvidaran de que hubiera sido ministra. Es decir, tenía que ser una persona de la calle, una persona cercana, una más, una de pueblo. Yo nunca he sido portavoz, yo no he sido miembro del gobierno. Es decir, que lo que quería el señor Sánchez y es que la pertenencia al gobierno fuera la vitrina que te promocionara, se ha convertido en el gran lastre en las alas de los candidatos. Y esa es la prueba más evidente de que ellos mismos, si no se quieren hacer trampas en el solitario, saben que en este momento lo tienen todo perdido. Claro, pero estamos hablando de dos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que están en franco retroceso. Los dos, uno mucho más que el otro, pero el otro también. Yo creo que son las cosas que hay que dejar claras. Luis, a las 4 te escucho mañana. Gracias. Te escuchamos todos, naturalmente, no solamente yo. Quiero llorar con mucha atención. Luis, gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Y 2-0 al Madrid, ¿no? Habíamos quedado. 0-2. Has quedado junto con el 0-2 porque llegábamos el otro día. Sí, lo que pasa es que estaba Carlos Cuesta muy intimidado porque Somalo no dejaba de mandarle mensajes diciendo que se nos veía comer y... ¡Ay, señor! ¡Madre mía! Bueno, ahora cuando cortemos ya podéis... Somos antisocialistas, aquí no hay hambre. En fin, Federico, tu titular y cerramos. Pues mira, estoy mandando ahora la columna para El Mundo, te doy el título, una derecha perpleja y una izquierda en ruinas. Pues con eso nos quedamos, Federico, mañana te escuchamos, un abrazo fuerte, gracias, hasta luego. Noelia Bautista, último repaso a cómo queda la cosa. Se ha quedado estancado en el 98,77% del escrutinio y no ha habido cambio, 26 diputados para el Partido Popular, 18 para el PSOE, 14 para Vox, 6 para la Xunta, 2 para Aragón Existe y 1 para Izquierda Unida, Movimiento Sumar. Noelia, gracias a ti también. Titular de portada a esta hora en Libertad Digital, la derecha arrasa en Aragón, pero Azcón pierde fuerza frente a Vox. Les recomendamos que todo lo que tengan que hacer a partir de ahora pase por meterse en Libertad Digital, porque ahí tienen el mejor análisis, y no solamente mañana, sino solamente ahora, sino en las próximas. ¿Qué pasa, Luis? Lo que me manda Esmeralda Ruiz un mensaje que me parece que es muy interesante, y es que él ha dicho que por primera vez Pilar Alegría le ha llamado para felicitarle, pero a quien no ha llamado él es a Vox. O sea, no ha querido hablar con Vox, y Azcón no ha querido llamar por teléfono, y en fin, con un tío con el que se tiene que entender, pues no le llama, a Nolasco. Digo, pues bueno, pues me parece que es un dato que conviene que sepamos. Desde luego que lo es. Bueno, que nos marchamos. Gracias por haber compartido con nosotros una noche electoral más aquí en la Sintonía de Radio. Gracias por habernos visto a través de nuestra retransmisión en YouTube. Gracias a nuestros compañeros de Libertad Digital, que han hecho un extraordinario trabajo llevándolos a ustedes a través de nuestro periódico en Internet La Última Hora en la Información, y además van a seguir trabajando porque evidentemente hay muchísimo que analizar después de estas elecciones. Y gracias por estar ahí, gracias por confiar en el Grupo Libertad Digital para informarse en noches electorales. Ha sido un placer. El día 15 de marzo, evidentemente, volverá a haber una noche electoral y aquí estaremos. Así que gracias y hasta luego. La noche electoral en Es Radio, con Juan Pablo Polvorinos. Tirando a fallar. José Manuel Puertas. He's going to take care. Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others. Scotty Pippen. Unos, dos, tres. Olé! Olé! Tiempo de baloncesto, ya está aquí Tirando a Fallar. Dos eventos suelen marcar la actualidad baloncestística en este mes de febrero. Aquí la Copa del Rey y allí, es así, el All-Star y el cierre del mercado, ¿no? En la NBA. En este caso, si hablamos de lo más cercano, la Copa del Rey viene marcada por las lesiones. Alberto Díaz cayó en Unicaja, que ya ha fichado a Justin Copps, y ahora mismo sería muy seria duda la participación de Marceliño Huertas y Kevin Panther en el torneo que se juega en dos semanas en Valencia. Así que, bueno, desde luego son factores que condicionan mucho el torneo. Ha cerrado el mercado en la NBA y Giannis Antetokounmpo no se ha movido de Milwaukee. Ha habido otros movimientos que enseguida relataremos. Hablaremos del All-Star en clave de nostalgia, porque el All-Star evidentemente ya no es lo que era, y hoy vamos a hablar un poco de lo que fue el All-Star en su día. También, por supuesto, de la actualidad en la Euroliga. Y tenemos que hablar también, tengo muchas ganas de hacerlo, con Laura Gil, que este año, por fin, después de 20 años fuera, vuelve a jugar en su casa, en Murcia, en una zona global high risk, que también se está posicionando muy bien de cara a ser uno de los aspirantes, porque no, a reeditar título en la Copa de la Reina. Esto es Tirando a Fallar. Bueno, pues arrancamos aquí con un programa que se acerca ya a uno de los momentos cumbres de la temporada en el calendario nacional, como es la Copa del Rey, que se juega en dos fines de semana en Valencia, y para la que está empezando a haber noticias de bastante relevancia, porque si la semana pasada hablábamos de la lesión de Alberto Díaz, que, bueno, de hecho Justin Copps ya ha debutado con Unicaja de Málaga, otras dos piezas trascendentales del torneo, pues ahora mismo están en seria duda de su posible participación. Marceliño Huertas, lesión en la fascia plantar, rotura parcial en la fascia plantar del veterano base de la Laguna Tenerife. Parece, bueno, no descartada su participación en la Copa, pero desde luego, si lo hace, sería asumiendo riesgos. Y en el mismo escenario está Kevin Panther, que se lesionaba el viernes en el partido del Barça en la cancha del Baskonia en Euroliga. Notó un pinchazo en la ingle y se ha confirmado una lesión en el músculo aductor del muslo izquierdo, que le va a tener de baja entre 2 y 4 semanas. Es decir, el timing es que en el mejor de los casos estaría de alta, pues incluso superándose el partido de cuartos de final del Barça, que por cierto va a jugar ante UCAM Murcia, porque el Baskonia ha ganado y el partido ha aplazado en la cancha de Gran Canaria, y Baskonia se va a medir a la Laguna Tenerife. A todo esto, el Real Madrid tampoco ha recuperado todavía a Teo Maledón, que es otro factor importante de cara a la Copa, pero desde luego las piezas de Marceliño Huertas, Kevin Panther y Alberto Díaz son muy importantes para los tres equipos, que ahora mismo yo creo que en principio tienen bastante complicado contar con ellos, al menos en plenitud de facultades. En el caso de Huertas podría, suponemos, bueno, pues infiltrarse y tomar riesgos jugando. Panther parece realmente difícil porque es una lesión muscular y el riesgo de agravarla es muy importante, pero hablamos de un torneo fundamental en el calendario como es la Copa del Rey. Así que de todo esto y también de lo que ha pasado en Euroliga hablamos con el amigo Óscar Herreros. Óscar, buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Las lesiones siempre son puñeteras, pero algunas tienen un timing especialmente complejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final, bueno, un poco lo que decías, ¿no? Estamos hablando de dos jugadores importantes, capitales para Tenerife y para Barça. Diría que incluso sus jugadores franquicia, ¿no? Porque sí, sí. Marceliño viene de ser el MVP de Liga Endesa, y al final, pues cuando no está, se nota mucho. Y al final Kevin Panther, pues es eso, el jugador franquicia, el anotador del Barça, y bueno, ojalá estén, pero un poco en tu línea, parece complicado que puedan estar con estas perspectivas. Claro, porque bueno, al final, claro, hablamos de dos jugadores capitales. Ayer, por ejemplo, a Laguna Tenerife se le vio pues a un nivel bastante más bajo en la cancha de San Pablo Burgos, que bueno, le ganó, ganó la cuarta victoria de temporada del equipo castellano. Y el Barça, bueno, ha sufrido para ganar al Básquet Girona, pero es que Panther es una pieza fundamental. Justo ahora volvió a Claiborne, además ha vuelto razonablemente bien de una lesión muscular, que siempre tienes la duda de si va a volver en forma, y a Claiborne se le ve suficientemente bien, pero claro, es que Panther, hablamos de, como dicen los americanos, el auténtico go to guy, ¿no? Siempre la última es para Panther, siempre, en los momentos de calentón de Panther es muy difícil de frenar para cualquiera en esta competición. Para el Barça es un rejonazo importante. Sí, además hay un poco en el recuerdo, en la Copa del año pasado, me parece, si no me falla la memoria, que era precisamente, sí, contra Tenerife, que se lesiona Panther, sí, sí, sí, se lesiona en el hombro, y ahí cambia el escenario totalmente del partido para el Barça, que acaba siendo eliminado cuando tenía el partido controlado. Pero bueno, entre el golpe deportivo que supone quedarte sin tu mejor jugador, y un poco también el golpe anímico de bueno, pues eso, de ver que ya no lo tienes, pues el Barça se vino abajo y bueno, esperemos que... Ojalá puedan jugar los dos, pero como decíamos para empezar, bueno, parece complicado y evidentemente sería una copa, sobre todo para estos equipos, pero también para el aficionado en general, marcada por estas ausencias de jugadores determinantes. Te quiero preguntar por el que ahora mismo quizás es el equipo del momento en la Liga Endesa, lo del Surne Bilbao, perdió el primer partido del año, además le pasó por encima a Valencia Basket metiéndole 112 puntos, si no recuerdo más, en Miribilla, y desde entonces... Los 9 partidos que ha jugado en este 2026, insisto, después de perder el primero, los ha ganado. Ha ganado, además, un equipo que históricamente le ha venido costando mucho ganar fuera de casa. Ha ganado en Girona, ha ganado en Granada, ha ganado en Zaragoza y le ha ganado en casa equipos como Juventud o Tenerife o UCAM Murcia. Es decir, hablamos de que ha llegado un pelín tarde para meterse en la Copa. Se quedó, bueno, pues eso, por un tema de averás prácticamente fuera. Pero vaya nivelazo ahora mismo del equipo de Jaume Ponsarnau. Que yo es un equipo que suelo decir, ¿no? Yo lo veo en verano y digo, este año van a sufrir. Y luego nunca sufre, ¿eh? No, yo, mira, me alegro por dos motivos. Uno, porque es un equipo que con pocos recursos, para cómo está la liga en comparación con otros equipos, es un poco, no al mismo nivel de Manresa, pero sí que es verdad que lleva tiempo haciendo las cosas muy bien, sin sufrir para salvar la categoría. Claro, o sea, no recuerdo desde hace años una última jornada con Bilbao Basket jugándose las castañas. Y eso, desde que volvieron, ¿no? En uno de los presupuestos más bajos es de valorar. Es verdad que no ha tenido la fortuna, el acierto de poder estar en playoff, en Copas del Rey. Por eso te decía que los pongo un escalón por debajo de Manresa en ese sentido. Pero sí que es verdad que me alegro mucho por la constancia, porque han picado mucha piedra y porque este año han hecho un paso adelante en cuanto a presupuesto con Surne, con el patrocinador. Y eso yo creo que también les ha dado, bueno, poder permitirse un equipo que quizá años atrás no se hubieran podido permitir. Es verdad que no es un presupuesto como el de Tenerife, pero sí que es verdad que como mínimo han abandonado esa zona de Breogán, Manresa, un poco, Granada evidentemente un poco por debajo, los presupuestos más bajos, y eso creo que se ha notado. Y segundo motivo, me alegro mucho por Jaume Ponsarnau, porque, bueno, creo que es un entrenador excepcional, que hace falta que, bueno, que estos buenos momentos de sus equipos sean un poco más mediáticos de lo que son, porque él no es el entrenador más mediático del mundo. De hecho, yo siempre digo que es probablemente es quizá el entrenador mejor valorado en el negocio, en el mundo del baloncesto, y uno de los peores valorados en las redes, que digo yo, que al final acaban siendo mucho la opinión pública. Aquí, por ejemplo, en Manresa hay gente que dice, a mí no me gustaría que Jaume Ponsarnau volviera a entrenar a Manresa. ¿Por qué? Porque tiene el recuerdo de que cuando Manresa era el presupuesto infinitamente más... años duros, Jaume, como tío de club, se las comía todas y salía a jugar con un equipo que era más de LEP que de ACB, y la gente es incapaz a veces de juzgar eso. Y al final, pues un entrenador que ha estado en Valencia, que ha estado en diferentes sitios y en muchos lo ha hecho bien, y que sobre todo tiene el respeto de la gente en la liga, la verdad que me alegro mucho que le vaya bien, porque al final sus equipos juegan muy bien, él es un tío muy normal y demuestra un poco que Saras, Jasikevicius, Obradovic, ¿no? Los entrenadores que chillan pueden ser muy buenos entrenadores, pero los que no chillan también pueden serlo. Y al final, no digo que Jaume no chille, pero no chilla tan mediáticamente, para entendernos. Oye, por cierto, en Euroliga, un par de apuntes. 3 derrotas seguidas del Madrid fuera de casa. Ahora que parecía que había cogido la velocidad de crucero, pues ha pinchado un hueso claramente con esas derrotas en París, en Atenas ante Panathinaikos y en Dubái, con, por cierto, gran partido de Janan Musa. Y luego, evidentemente, la imagen de la semana en un partido que se está convirtiendo en algo de cierta rivalidad, y no hablo solo de lo que pasa fuera de la cancha, sino dentro de la cancha, los derbis entre, bueno, derbis, los duelos entre Hapoel y Valencia Basket, que vienen ya arrastrados de la final de la Eurocup del año pasado con mucho mucho pique, insisto, sin hablar ya de lo que pasa fuera de la cancha, sino solo dentro. Son partidos muy chulos, pero claro, la imagen de Montero destronando al rey Vasile Micic, esa ha dado la vuelta al mundo, ¿eh? Yo creo que, sí, al final es un highlight, ¿no? De esos de... Sí. Uno de los highlights del año, ¿no? Ahora que hablábamos de redes. Yo creo que lo mejor que se puede decir de Jan Montero es que cada año es mejor jugador. Sí. O sea, hay gente que es muy buena, ¿no? Pero que dice, bueno, es que ya son tan buenos que ya... Es que Jan Montero cada año dices, bueno, es que está para estar en Fenerbahce y en el equipo que le dé la gana de la Euroliga, por no decirte que su siguiente paso natural es estar en la NBA y hacerlo bien en la NBA, porque lo veo preparado para ello. Pero sobre todo eso, no digo que me sorprenda, pero sí que es un jugador que, bueno, va en clara ascensión, aunque ha tocado ya un nivel altísimo. Y al final, bueno, él es gran parte y gran responsable de lo bien que la buena temporada, tanto en Liga Endesa, a pesar de que hoy han perdido, como en especial en Euroliga de Valencia. Pero al final es que es un equipo Valencia que en Euroliga se ha visto, es capaz de ganar a cualquier equipo, y eso al final demuestra mucho pues por qué está ahí, por qué está compitiendo todos los partidos, y porque al final, pues un poco lo que decimos, que hay que valorar. Es verdad que la semana para el Madrid no ha sido buena en Euroliga, pero hay que valorar mucho la Euroliga que están haciendo Barça, Madrid, Valencia, especialmente Barça, Valencia y también Baskonia, que al final es evidentemente que no está entre los mejores, pero lo que decíamos siempre, ¿no? Está haciendo los deberes en Liga Endesa y está compitiendo en Euroliga, sabiendo que en Euroliga meterte entre los 8, 10, 12 primeros, bueno, pues es complicado. Bueno, hablando de Jan Montero, esto lo he contado alguna vez, pero cuando él ficha la temporada 22-23 por el Betis, después de volver de Estados Unidos, tras la salida de Gran Canaria y tal, ese mes de noviembre-diciembre, claro, él estaba, no tenía equipo. Y a mí me consta que hay dos equipos de LEP Plata, de la actual segunda FEB, que no lo fichan porque no se fían de él. El tema de, bueno, de su personalidad, ¿no? Ya sabíamos cómo había salido Gran Canaria y todo aquello, ¿no? Bueno, lo ves ahora con el paso del tiempo, y esto es como el entrenador de instituto que sentaba a Michael Jordan en el banquillo, ¿no? O sea, Jan Montero en Les Plata podía meter 50 todos los días, ¿eh? Sí, probablemente si hubiera estado bien con ganas y tal, hubiera durado dos partidos en Les Plata, sí, ¿no? Claro, porque claro, al final, claro, claro. Aunque no estuviera al nivel actual, sí que era un jugador muy diferente. Sí que es verdad, ¿no? Que él tenía un poco la fama, bueno, de un jugador un poco díscolo, ¿no? Un poco, bueno, un poco anárquico, que ya lo tiene también deportivamente, pero bueno, también es normal que a veces equipos de segunda FEB, ¿no? Al final buscan realidades, ¿no? Y que digan, oye, me queda un fichaje por hacer, no me voy a arriesgar ahora de a ver cómo, de qué humor está este, que las referencias que me han dado quizás no son del todo buenas. En fin, las cosas del mercado. Óscar Herrero, gracias, buenas noches. Nada, un saludo, buenas noches. Vamos a hablar de baloncesto femenino. Hoy tenemos protagonista de lujo, hablaremos con ella en apenas unos minutos, pero antes hay que poner un poco en orden todo lo que ha pasado. Una semana importante, especialmente en las competiciones europeas. Tenemos, bueno, un equipo ya clasificado para Final Six, otro que sigue buscando estar ahí y uno que aspiraba este año, por qué no, a ganar la Euroliga femenina como Valencia Basket, que no va a estar ni siquiera en los cruces previos a la Final Six. Y además tenemos también a los equipos españoles intentando seguir avanzando, dos de ellos en EuroCup. Andrea Bled, buenas noches. Hola, muy buenas. Sí, la verdad que ya sabemos. Sí, sí, digo, semana intensa en lo europeo, ¿no? Eso es. Sí, sí, totalmente, porque además, bueno, un poco comenzar con la EuroCup, porque es muchísimo más fácil de comenzar con ello, que también tenemos dos equipos que están en los cuartos de final de la EuroCup. Se jugaron los partidos de ida y, bueno, los dos ganaron. Movistar Estudiantes jugaba en casa ante Villeneuve d'Ascq y ganó por 73-71. Y luego jugaba en Avenida Anglesa con el Asinaicos y ganó 65-71. Aquí es importante la diferencia de goles, porque lo que se hace en la EuroCup es juntar pues un poco los dos resultados, no importa si ganas o pierdes. Diferencia de vuelta, ¿no? Exacto, por eso también merece la pena un poco ver. Bueno, sí que fue importante la victoria de Estudiantes, pero ha sido por poco. Sin embargo, la de Avenida pues le viene esa diferencia para el partido de vuelta, que se disputará en Salamanca. Estudiantes jugará en Francia y es este 12 de febrero, así que la próxima semana sabremos si tenemos duelo español en semifinales o tenemos solo a uno de los equipos, porque de pasar los dos se enfrentarían en semifinales, con lo cual tendríamos uno seguro en la final de la EuroCup, pero bueno, veremos a ver cómo pasa. Y en Euroliga, pues, como bien dices, ya sabemos dos de los equipos que pasan a la siguiente ronda. De momento la Final Six solo estaría Girona. El play-in, Zaragoza, sí, exacto, sí, porque, bueno, los de semifinales de play-in pasan directamente a la Final Six. Habría que ver si lo hacen disputando cuartos de final o no, porque, bueno, Girona le ha tocado con un poco como el Fenerbahce, que ya hablábamos del equipo, ¿no? Sí que es cierto que en caso de perder Girona este partido con Fenerbahce, jugaría los cuartos de final en la Final Six, pero van a estar sí o sí. Luego Zaragoza tiene que jugar estos partidos previos. En cuartos de final jugará ante Praga, es una eliminatoria al mejor de tres, con lo cual el que gana dos partidos pasa a la Final Six, a cuartos de final, con los perdedores de la semifinal, y va a ser, sí que es cierto, lo único que le ha tocado un poquito peor a Zaragoza es sí, que primero se juega en República Checa, es decir, factor cancha para Praga, pero bueno, Zaragoza va a luchar por estar en la Final Six que se disputa en Zaragoza en abril, donde no va a estar Valencia Basket. Ya decíamos la semana pasada, ya decíamos que tenía más complicado el partido porque era un partido directo con Bayer Venezia en Italia. El que ganaba estaba en la siguiente ronda y evidentemente ganó el equipo veneciano 69-55. Valencia Basket, que creo que no estuvo cómodo en el partido en ningún momento, a pesar de lo importante que era este partido, porque fue la primera final para las de Rubén Burgos, que parece que están en una temporada en la que no está saliendo nada. Está siendo una de las temporadas, yo diría, con un ambiente también más extraño que nunca. Recordemos también que, por ejemplo, Alina Yagupova, que fue vital en las pasadas temporadas, en esta se fue en noviembre, con lo cual, pues, se añade eso, Leo Fevitz llegó tarde de la Women NBA, es decir, han pasado una serie de cosas, parecía que iban incorporando jugadoras y que la dinámica empezaba a ser positiva, pero vuelven a encadenar un momento negativo, y a esta derrota con Venecia pues se suma la que han tenido en la jornada de Liga Femenina con Estepona. Sí. Exacto. Con partidazo además de Claudia Contel, que es jugadora de la casa. Sí, nunca falla, ¿no? Cuando te enfrentas con tu ex equipo, sí, pues siempre hay una motivación extra. Además, eres que ha crecido, ¿no? En Valencia, y bueno, sí que es verdad que fue por un punto, tan solo 67-66. Y es que es verdad que Valencia Vázquez se notó que entró al partido frío, ¿no? Me imagino que no ha sido una semana fácil en Valencia después de la eliminación de la Euroliga, porque era, yo creo, el gran objetivo. Ya lo hablamos a principio de temporada, ¿no? Si era el gran objetivo de Valencia, si era el año que realmente tenían que dar ese paso adelante, y ha sido todo lo contrario, ¿no? Se han ido en segunda ronda y bueno, pasando además los otros dos equipos españoles, pero bueno, como decía, han comenzado bastante frías el partido, ahí ha cogido un parcial de 29 Estepona, con jugadoras ya no solo Claudia Conté, sino Sika Kone y Tanaya Atkinson, que además son unas veteranas en Liga Femenina, y se ha notado, ¿no?, ese paso adelante, eso el partido que han hecho las tres. Y al final yo creo que Valencia Basket ha intentado reaccionar, pero ya se le ha hecho tarde, y ahí pues evidentemente no ha valido, y ese punto, pues bueno, victoria súper importante para Estepona, y un Valencia Basket que, bueno, tiene una semana para olvidar totalmente. Y bueno, en la jornada hemos tenido un cambio de líder, porque bueno, ha perdido Zaragoza con Ensino Lugo, que está siendo otro de los equipos de la temporada, 70-67 en casa de Lugo. Dos derrotas seguidas, ¿no?, que acumula Zaragoza, que llegó a tener una racha de 15 consecutivas, ser líder, y bueno, es para Girona, que sí que ganó en la jornada de hoy, sí que ha conseguido volver a ser líder, ha ganado ante Leganés 60-74, con lo cual Girona vuelve a ser líder de la Liga Femenina Andesa. Y otro equipo que sigue también en posición ascendente es Perfumerías Avenida, que ganó también de un punto en la casa de Cádiz Laseu, 69-70, importante porque ya son quintas Avenida, van escalando poco a poco, pero bueno, de momento todavía tenemos ahí en el puesto cuarto a Ozono Global Jairis, que ha ganado una importante victoria, 53-72 en casa de IDK, que bueno, empezó muy bien la temporada, pero bueno, ya son décimas y les está costando, ¿no?, este tramo de la temporada, pero bueno, es que Jairis está siendo uno de los equipos en forma, han fichado muy bien en el mercado de invierno, y parece ser que son un equipo que la verdad que están jugando muy bien, que están en un gran momento, y que bueno, yo creo que si se disputara ya la Copa de la Reina, pues tendrían muchas opciones, porque además llegan como vigentes campeonas, pero bueno, igualmente un gran momento el que están viviendo, son cuartas, y bueno, de ahí yo creo que Valencia Basket tampoco se puede dormir mucho, sigue estando tercero, y Avenida, que aunque acumula una importante racha, pues sí que es cierto que todavía tienen ahí a Jairis, que yo creo que apunta bastante bien la temporada, y sobre todo, bueno, pues con una Laura Gil, que ha vuelto a ser la MVP del partido, y bueno, la verdad que dan gusto verlas jugar, porque la verdad que parece que han encajado súper bien las piezas del mercado invernal y que están, bueno, siendo uno de los equipos del momento en la Liga Femenina Andesa. Tanto el fichaje de Laura Gil, con la que hablamos enseguida, como el de Morgan Burns, le ha venido muy bien a un Ozono Global Jairis, que perdía por lesión hace unos días a Lu López, que jugó a un nivel altísimo, por ejemplo, la pasada Copa de la Reina, pero que, como bien dice Andrea, pues parece que pasa por un muy buen momento, y si recupera la franco-mexicana de cara a la Copa de la Reina, puede ser un equipo, sin duda, que mire muy para arriba. Bueno, pues me voy a quedar con Laura Gil, si te parece, Andrea, así que le doy recuerdos de tu parte, ¿vale? Exacto, sí, sí. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablar con una gran protagonista en esta parte, esta sección de baloncesto femenino. Nos decía Andrea Blez hace un momento, si ahora mismo se jugara la Copa de la Reina, yo apostaba por Jairis. Vamos a ver qué opinan en Murcia de esto. Laura Gil, buenas noches. Buenas noches. La verdad que queda un mes todavía, pero oye, estáis bien, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos en un momento bueno, un momento dulce, un poco, bueno, pues esa baja con Lu, que es una jugadora muy importante dentro del equipo. Pero bueno, creo que un partido como San Sebastián en una pista complicada fue un partido bueno del equipo y seguimos creciendo y una dinámica muy positiva. Un equipo que, bueno, tú no estabas el año pasado, lo sufriste como las campeonas de la Copa de la Reina y que, bueno, es verdad que todavía queda un mes. En un mes pueden pasar 100.000 cosas, ¿no? Pero bueno, la sensación que da es que con los refuerzos del mercado del invierno, como Morgan Burns o tú, el equipo ha ido para arriba, ¿eh? Bueno, yo creo que eso, nos hemos adaptado muy bien, nos han ayudado mucho a adaptarnos. Bueno, Morgan ya conocía al equipo y en mi caso, pues la verdad es que todo muy fácil. Y bueno, pues sí, la verdad es que han sido dos incorporaciones que han ido bien al equipo y bueno, y nosotras encantadas. Bueno, la tuya es una de las historias de la temporada, ¿no? Porque has vuelto a jugar en la Liga Femenina Andesa, bueno, estuviste hasta hace nada, pero te habías ido a jugar a Polonia y has vuelto para jugar en tu casa, ¿no? Que al final, después de tanto tiempo fuera, pues volver y hacerlo en Murcia, pues debe ser muy especial, ¿no? Oh, yo creo que sí, ¿no? Esto de como en casa en ningún sitio, nunca mejor dicho. Y la verdad es que encantada. Mi experiencia en Polonia, pues he tenido un poquito de todo, pero bueno, no era lo que esperaba y no estaba disfrutando y ha sido venir aquí. Y aparte del baloncesto, ¿no? Que hace mucho, pues el día a día también, y todo suma, así que estoy encantada. Además, Laura, claro, es que tu caso es ese caso de alguien que pues se va de casa con 14 años, ¿no? Y entonces pues lleva dos décadas fuera, por mucho que todavía seas muy joven, y eso, pues claro, uno se pierde muchas cosas, ¿no? Y al final, estar en casa, igual te pagan menos que en otro sitio, yo no lo sé, pero eso también vale dinero, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas que están por encima del dinero, ¿no? Y la calidad de vida, bueno, es que al final vengo de Lublin, de que anochecía a las 3:30 de la tarde, ¿no? Sí. Y de días de salir del entreno a las 2:30 o las 2 y que el coche me marque 25 grados. Entonces, claro, es un cambio muy, muy brusco y bueno, yo encantada, ya te digo que sin hablar del dinero que has dicho, estoy en un momento muy, muy feliz, estoy contenta, el baloncesto, pues eso, en un equipo en el que me gusta jugar, me gusta estar y creo que, y en una ciudad que tengo que volver a redescubrir, porque como decías, me fui hace mucho tiempo, pero encantada. Es verdad que, bueno, el Jairis realmente no es de Murcia, es Alcantarilla, que bueno, es como si fuera, digamos, para poner un ejemplo, pues como si fuera de Getafe, ¿no? Que está justo al lado, ¿no? Pero bueno, también es un proyecto particular, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tiene también sus pros y sus contras, eso quizá de no ser de Murcia capital, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que al final, desde que yo estoy jugando, todos los domingos el pabellón se llena, además después de los partidos la gente baja a hacerse fotos, a firmar autógrafos, y bueno, pues esa comunidad, ¿no?, con la gente de Alcantarilla y bueno, y con la gente de Murcia que vaya para allá es muy importante. Y jolín, yo me tuve que ir con 14 años porque aquí no había ningún equipo que estuviera en Liga Femenina. Y bueno, pues ahora para todas esas niñas, ¿no?, el poder tener el baloncesto femenina tan cerca cada dos fines de semana en casa y hasta hace poquito pues también la Eurocup, pues yo creo que es súper importante. Oye, precisamente sobre eso, claro, ¿cómo ha cambiado la película en 20 años en la región de Murcia a nivel baloncesto? No dices tú, no había un equipo de primera categoría, ahora no solo hay un equipo de primera categoría, sino que es el campeón de la Copa de la Reina. Si miramos al masculino, bueno, lo que hay en Murcia no tiene nada que ver con lo que era el CD Murcia hace unos años. Quiero decir que, bueno, la región de Murcia se está convirtiendo en cierto modo, tiene un equipo en primera FEB con el Cartagena, ¿no? En una, sí, bueno, una potencia, ¿no? No para quizá ganar todos los años, no para ser equipos que se les exija ganar la Liga o jugar la Euroliga, pero bueno, que es un sitio que ha evolucionado mucho a nivel baloncesto en estos 20 años que tú no has estado, ¿eh? Pues sí, sí, además eso, el otro día que jugábamos aquí en casa contra Canarias, luego por la tarde fuimos casi todo el equipo a ver el Lucan Barça, que también fue un partidazo, y sí, y como dices, pues una evolución muy buena, pero bueno, aún así hay que seguir trabajando y sobre todo en las bases. Oye, yo te quiero preguntar por Bernat Canut, que siempre es alguien que he hablado con él algunas veces cuando se fue a Suecia, ¿no? Con selecciones de categorías inferiores, siempre me ha parecido uno de los grandes cerebros del baloncesto español, en este caso femenino, que es donde a lo que él se dedica. ¿Cómo es el día a día con él? Pues yo estoy encantada. Yo había coincidido con él en la SEU, él era el segundo entrenador y preparador físico. Y bueno, la verdad es que lo hace todo muy fácil. La forma de entrenar a mí particularmente me gusta mucho y el día a día es muy bueno. Y aparte de ser un gran entrenador, es una gran persona, así que bueno, es encantada. Uh-huh. Oye, hablas de que el día a día es muy bueno y hace un momento has dicho que no estabas disfrutando en Polonia, ¿no? Al final, es más difícil, muchas veces pensamos, ¿no? Este americano o esta americana que viene aquí no se adapta y se le exige. Cuando tú has tenido esa experiencia de jugar fuera varias veces, lo has hecho en Francia, lo has hecho en Polonia ahora, ¿cómo es esa experiencia de ser la extranjera? Bueno, la verdad es que yo a nivel de estar fuera, de estar viviendo en Polonia, no he tenido ningún problema, al igual que con las compañeras. Era más el baloncesto, ¿no? No me adaptaba a ese baloncesto. Pero bueno, es difícil, pero claro, cuando te vas fuera, sabes que te vas fuera y que es muy difícil que sea igual que en casa. Entonces yo en ese caso estaba abierta, pues eso, a conocer otra cultura, a conocer otro país, ¿no? Y la verdad es que ha sido poquito tiempo, pero he estado encantada de estar allí. Sí, pero mira, Laura, lo que voy es, tú eres un poco el arquetipo de la jugadora de equipo, ¿no? La jugadora que no hace muchísimos números, que no va. Bueno, ayer, por ejemplo, fuiste la mejor jugadora de tu equipo. 15 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, pero esto no es siempre así, ¿no? Tú has sido una jugadora que ha sido muy importante en selección, en perfumerías, en muchos equipos. A lo mejor había haciendo partidos de 4 puntos, 6 rebotes, ¿no? Que eso es muy importante. Pero claro, cuando una juega en el extranjero, parece como que siempre se le exige, ¿no? Al extranjero, a la extranjera, al americano, a la americana. Siempre tiene que hacer, pues, más puntos, más rebotes, ¿no? No sé si eso tú lo has palpado cuando has jugado fuera, o en tu caso no ha sido así. No, en mi caso no ha sido así, porque bueno, al final, como dices, puedo hacerlo, pero mi juego es diferente, ¿no? Puedo aportar muchas otras cosas y al final a mí lo que me gusta es hacer mejor a mi equipo, ¿no? Y creo que es lo que intento en cada partido, en cada entrenamiento, y hay más ahora con la experiencia y con, bueno, pues con esa madurez en el juego. Entonces, realmente no hubo un problema de que me exigiera más de lo que yo podía dar o sentirme esa presión. Era más que, bueno, que tenía unas expectativas de jugar y disfrutar mucho y allí no lo encontré. He escuchado en alguna entrevista, ¿no?, hablar de tu relación de tira y afloja con el baloncesto y me apetece preguntarte un poco por eso. Además, es estudiante de psicología, o sea que lo ves también desde una perspectiva, bueno, pues digamos, científica también, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Tú el baloncesto lo sigues diciendo en entrevistas, es tu pasión, ¿no? Pero ha habido altibajos ahí, ¿no? Sí, bueno, y es como aún no he terminado la carrera y está este refrán de, ¿cómo es? Casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Sí, sí. Que es muy fácil verlo desde fuera, ¿no? Pero cuando te toca es distinto. Pero sí, al final, durante muchos años ha sido duro a nivel individual y me he sentido muy, no lo he disfrutado, ¿no?, de la forma que he llegado ahora. Entonces, bueno, pues sí, ha habido momentos de plantearme si realmente quería esto, quería seguir en ello o no. Pero bueno, por suerte seguí, ¿no? Y ahora estoy en un buen momento y lo estoy disfrutando. Yo esto quería comentarlo contigo, Laura. Me acordé mucho de ti este verano, además concretamente de ti, cuando, bueno, España pierde como pierde la final del Eurobásquet, lo recordarás con aquella pérdida en el pase de Marino Martí. Yo me acordé mucho del 2021 contigo, ¿no? Aquel partido contra Francia, todo lo que pasó, tú sacaste una carta, bueno... No sé cómo te sentiste en ese momento, si hablaste con Mariona Ortiz, por ejemplo, después de lo que pasó, porque al final tú has pasado por ahí, ¿no? Y pues, como tú dices, la crítica puede ser muy dura y cuando las cosas van bien el elogio está muy bien, pero claro, hay momentos en los que pues una lo pasa mal, ¿no? A ver, es que si te digo la verdad, estoy bastante desconectada de, especialmente de lo que es Twitter, entonces no tuve esa conciencia de que las redes se hubieran pasado mucho con Mariona, porque además, bueno, supongo que como en mi caso no fue responsabilidad de Mariona en ningún momento, ¿sabes? Esto no deja de ser un deporte de equipo y bueno, cuántas acciones, errores hay a lo largo de un partido y bueno, sí que es cierto que está más cerca del final, ¿no? Pero bueno, al final es lo que digo, es tan fácil sobre todo desde el sofá, ni con tu nombre ni con tus apellidos, ¿no? El criticar, esos mensajes que no ayudan en nada, entonces es mejor no darles ese poder, porque es que realmente no lo tienen, ¿no? Porque la mayoría de la gente que opina así de esa forma son gente que realmente no valoran o no les gusta el básquet. Oye, Laura, y hablábamos antes de la evolución del baloncesto en la región de Murcia, cómo ha cambiado también la Liga Femenina Endesa para bien, ¿no? Recordamos mucho los años en los que, bueno, pues esto era Perfumerías Avenida contra Godella y como mucho, bueno, contra Rivas, había dos, tres equipos, ¿no? Incluso recientemente pues era un poco un mano a mano entre Valencia y Perfumerías, Girona algunos años también, pero la sensación ahora con vuestro título de Jairis el año pasado en la Copa, cómo se ha metido ahí Casa de Monzaragoza, es decir, que ha cambiado y ha evolucionado mucho para bien, ¿no? Que ahora mismo hay pues 4, 5, 6 equipos que pueden ganar títulos y eso yo creo que es muy positivo para la liga, ¿no? Mira, hoy precisamente veía la noticia de que el Barça de balonmano masculino ha ganado su título número 62 de forma consecutiva en España. El balonmano está ahora mismo, a mí me encanta el balonmano, pero ha caído al ostracismo absoluto porque es que hay un equipo que lleva 20 años ganando todos los títulos y eso no puede ser bueno en ningún caso, ¿no? Entonces aquí, que ya no solo ganen Perfumerías y Valencia o Girona como mucho, toda la gente que se está metiendo ahí, a mí me parece una bendición, ¿eh? Bueno, y sobre todo para el espectador también, ¿no? Creo que al final, cada fin de semana, el ver partidos, ¿no? El consumir el baloncesto, pues bueno, eso esta mañana también hemos visto que Lugo ha ganado en casa a Zaragoza, pues al final es una liga que está cada vez cogiendo otra vez ese atractivo que tuvo hace años y bueno, yo creo que es algo positivo para todos. Sin duda que sí. Bueno, pues Laura, me alegro mucho haber charlado contigo un ratito esta noche, de que te vayan las cosas bien, de que vuelvas a estar sonriendo con el baloncesto, que al final es lo importante, ¿eh? Que la gente que os apasiona el baloncesto, pues que aunque haya vuestros más y vuestros menos, pero que llegue un momento en el que haya paz con el baloncesto y lo disfrutéis, ¿no? Así que me alegro mucho. Muchas gracias. Gracias. Te deseo lo mejor en la Copa de la Reina y, por supuesto, bueno, en la Liga y en todo lo que está por venir y muchos éxitos con el Jairis. Gracias. Muchas gracias. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself. Pues ha cerrado el mercado de traspasos en la NBA y algunos estarán disfrutando de sus nuevos destinos y otros dirán, ¿y a mí a qué me han mandado aquí? Bueno, vamos a contar historias del trade deadline, como se dice en Estados Unidos. John Vázquez, buenas noches. Noche movidita, bueno, tarde noche o mañana tarde, bueno, jornada totalmente movida el día del trade deadline, que fue el 5 de febrero, y en la que hubo algún tipo de alguna transacción sorpresa. Sí. Tal vez la que más sorpresa es las que no se llevaron a cabo, que hablaremos ahora, que Giannis Antetokounmpo se queda momentáneamente en Milwaukee, al menos hasta lo previsible hasta el final de temporada. Ya Morant, que todos las cábalas hacían que se iba a salir de Memphis, y mira por dónde, todavía tiene domicilio en Memphis. Y luego algunos que nos rascamos un poco la cabeza y decir, ¿y esto a qué viene? Así que entraremos un poco en ello, pero desde luego, aburrido no fue para nada. Pues mira, por ejemplo, con el esto que viene, a mí me ha sorprendido mucho, Anastasio Ríos, buenas noches. Hola, muy buenas. Lo de James Harden a Cleveland, yo no esperaba a James Harden saliendo de los Clippers y se va a un equipo que es verdad que este año está un poquito decepcionante, pero que a poco que ajuste piezas, Cleveland puede ser un gran contender en el este, ¿eh? Sí, sí. Se dijo horas antes, salió la información que James Harden había pedido el traspaso y se dio de una manera muy muy rápida, o bueno, muy rápida al final, ¿no? En ese trade deadline, que incluso James Harden ha dicho después, por cierto, que él no pidió el traspaso, que no, sino que simplemente le trasladó a la gerencia de los Clippers que qué va a pasar con el futuro de la franquicia, y como que se preocupó un poco y dijeron, vamos a quitarnos a este del medio, ¿no? Te voy a contar yo lo que va a pasar con el futuro de la franquicia. Claro. Sí, sí, sí. Y ahí está, un traspaso un poco inesperado así a última hora, pero como dices, llega a Cleveland, que se junta con Donovan Mitchell, y yo creo que, bueno,